a Tercer Mundo Radio, lo mejor del capitalismo y el socialismo. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta, FM 106.3. De Tercer Mundo Radio, porque la heterodoxia se ejerce. September, when I got given, little became a little older. Oh, goodbye, see my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. What's my private collection? No one's better than you. No consolation. Buenas noches, nuestra América. 5 minutos pasan de las 8 de la noche. Esto es el episodio número 19 de La Tercermón Radio, temporada 2, temporada 2013. Mi nombre es Manel M. Y vamos a estar... Manel. Así arrancamos, chicos. Hola, Manel. Hola, Manel. Chao, yo me voy, sigan conduciendo ustedes. Es un personaje del área del hielo. Hola, Manel. Chao, me voy, sigan conduciendo ustedes. Hola, Manel. Hola, Tristán, ¿cómo estás? Hola, Pati, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Cómo hacemos para conducir el programa sin Manuel? Yo sin creo Manel. Que sin Manel, porque Manuel por ahí viene más tarde. ¿Y si lo presentamos nosotros? ¡Qué bronca! Está con nosotros Manel. ¿Cómo estás, Manel? ¿Te gusta estar en el estudio de Radio Nautar además? Chico, es como un niño. Manel, ¿te sentís bien? No le está gustando el chiste. Basta, chicos, basta. Bueno, todos y todas los que estén escuchando, sean bienvenidos al programa número ¿cuánto? 19 wow. De la segunda temporada. En total es el programa número 59 de La Tercer Mundo Radio. 59. Mi nombre es Manuel M. Ya estamos viejos. Sí, sí. Yo sobre todo. 59 años, chicos. Sí. ¿Vos cuándo cumpliste? Fue el cumpleaños de Pati Mayonis. La saludamos públicamente. Feliz cumpleaños, Pati. Gracias. ¿Cómo la pasaste? Bien, estuvo divertido. ¿Cuántos cumpliste? 23 años. ¿Y cómo lo llevas? Sí. ¿Por ahora? ¿Te pesan? Sí, por ahora sí. Creo que me enfermé en el medio. ¿Tenés alguna cana, Pati? No. Qué bien. ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros, Pati Mayonnaise? Se pueden comunicar vía el teléfono rojo de Radionauta, 451-6917. No se comunica nadie, así que insistimos una vez más en que se comuniquen. Llamen, porfa, nos re gusta. Después se pueden comunicar vía Twitter, @letercermont, o si no, vía Facebook, facebook.com/letercermont. Uh-huh. Eso es todo. Condiciones climáticas, Tristán B. Está fresco, vieron que volvió la ola polar. Está re contra bipolar el clima. Sí. Está confundido, está perdido. Está perdido, no sabe qué sí, hacer. Sí. Igual lo que está bueno es el frío con sol. Y es algo que hoy y ayer pudimos disfrutar. Hay que rescatar. Lo que no hay que rescatar ayer es el viento. Ayer no hizo frío con sol. Ayer hizo calor con sol. Ayer hizo calor con sol, que es algo que no rescatable. Para mi gusto. En esta altura. Igual. ¿Qué pasó ayer? No sé. ¿Hizo calor? Sí, hizo calor ayer. No tengo dimensión. Yo salí de remera y un cangurito. ¿Un cangurito? Un cangurito. Un niño en tu sí. en tu bolsa. 7,5 grados Celsius. Una sensación térmica menor que ronda los 4,9 grados. Por la ventisca. Por la ventisca. Una visibilidad de 10 kilómetros. Humedad relativa del 40%. La presión está en... Nada de humedad, no, está y seco. Y un viento bastante jodido. Un viento molesto que viene del sur y sopla a 14 kilómetros por hora. Y la humedad está en los 1015.7 hectopascales. Querrás decir la presión. La presión, perdón, está en 1015. ¿Qué dijo? La humedad. Así que le mandamos un saludo a toda Héctor, la familia Pascal, sí. Que nos escucha desde Pergamino. Es un chiste que le encanta a Patti. Me encanta, estoy sonriendo. Che, ¿por qué tanto cambio repentino de la temperatura? ¿Qué pasó? ¿Dónde llovió? ¿Llovió en Necochea? Nieve. ¿Nevó en Necochea? ¿Nevó en Necochea? ¿En serio? Ah, mentira. No, lo extraño fue el calor de ayer, no el frío de hoy. Exactamente. El frío de hoy es un frío pre-primavera. Con nosotros Tristán B. Nuestro especialista en climatología. El doctor Tristán B, nuestro especialista en el clima. Sí, seguí contándonos. Estamos Tristán llegando a la etapa del frío con sol y eso a mí me pone, la verdad, bastante contento. Sí, igual la semana pasada también hicieron unos días de calorcito y yo dije, ya podrían ir a primavera, como que ya fue. Yo tuve la misma sensación. Yo creo que ya fue. Pero como viene el foro está caracterizado por el frío. Cuando hablamos del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, claro, ¿verdad? Siempre que, también que ahora se cambió de fecha, pero siempre era en junio, sí, en una fecha de mucho frío. Un frío. Ahora se cambió en agosto y yo sí creo que va a ser frío igual, porque no está como condenado, sí, a eso. De hecho, las autoridades del ENEOV hablaron con Dios. Con Dios y le pidieron, por favor, una cuestión tradicional, folclórica, cultural, que bajara. Por eso el cambio este repentino de clima. La próxima que sea en febrero. Y casi que haga un frío que, también. Claro, que nieve. Bueno, de las condiciones climáticas y de otros temas igual o más o menos interesantes, vamos a estar hablando hasta las 10 de la noche por esto que es La Tercermón Radio, acá por Radionauta FM 106.3. Don't roll over, nothing. I wanna be close to you, baby. Oh, let me be close to you. I wanna be close to you, darling, tell you. Don't know what to say to you. I said closer and closer, baby. Closer and closer, baby. Closer and closer, baby. Baby, I wanna be close to you, darling, tell you. Don't know what to say to you. Minutos pasan de las 8 de la noche. Me voy a poner los auriculares porque si no, no escucho nada. Escuchamos, ahí sí escuchaba, no tenía puestos los auriculares, pero lo escuchaba igual. a Steve Ray Vaughan con Close to You. Esto es La Tercera Mon Radio. Bienvenidos. Y bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas si recién sintonizás. O no, no, estamos saliendo por... Creo que seguimos saliendo por internet nada más. Sí. Qué pobreza la nuestra. Nos está operando Aymar, que la otra vez nos olvidamos de saludarlo. En realidad la otra vez nos olvidamos de saludarlo a Rodo, que nos había operado un rato. Un rato, tuvimos dos operaciones quirúrgicas. Una de Rodo y después de Aymar. Claro, esta vez nos opera el tigre Aymar. Y vamos a pasar ahora a los saludos que nos mandan al buzón con forma de banana del Tercer Mon Radio. El primer saludo nos lo manda Jorge Lanata. Y el saludo tiene título, se llama ¿sí? Llegó el carnaval. Se confundió la producción. La hizo como si fuera una buena noticia. Sí. O una mala. Bueno, Jorge Lanata, más conocido como el Cipayo Dominical, nos mandó un saludo a periodista colega independiente. Sabe que nosotros también luchamos contra la censura del presidente de Olga Vázquez y la falta de libertad de expresión del régimen nazi de Cretina. Sí, estamos cansados, Cretina. Basta de esta dictadura. El Gordi nos mandó una caja de máscara de látex con su cara para que podamos imitarlo. Él tiene la cara de látex. Aunque ya se agotaron algunos puntos de venta, él nos guardó personalmente una en la que está haciendo fuck you. Gracias, Gordito. ¿Vieron las máscaras? ¿Hay máscaras en serio de la nata? Sí, ¿están acá? ¿Vos? Sí, están acá. Igual salieron en serio y ¿no se las agotaron. ¿Viste? Tráelas, Aymar. No, pasa que estaban en la cajita. Ahí la trae, Aymar. Acá tenemos la máscara de la nata. Estás igual, Manuel. No, ese soy yo. Ah, la papada también. Basta, sacame la mano de la cara. No me pellizque. No, esta es la... Esta, acá está la de la máscara de la nata. Es parecida. Hace fuck you, no estoy tan gordo yo tampoco. Ver, hace fuck you. Igual. Estás igual. Estás igual. ¿Y cómo sería imitar a la nata? Es difícil. No me sale. ¿La nata fue siempre canchero o se hace el canchero ahora que no, está canchero? No, fue siempre canchero. Fue siempre canchero. Y el único que se lo dijo cuando supuestamente era progre fue Charlie García, que le dijo que era un pelotudo. Que era un pelotudo. Qué bien, Charlie. Qué visionario. Era el Aníbal Fernández de aquel momento. Sí, él sí, ya sí. Le dijo a la nata que era un pelotudo. Antes de que todos ustedes se lo digan. Es cierto, qué bueno ese video. Vos sos un pelotudo, le dijo. Fue una conversación rara, como que los dos querían ser más cancheros. No, en realidad la nata se quería pasar de vivo. Y Charlie era su época más quemada, no le importaba nada. Bueno, busquen el video en YouTube, pongan la nata y Charlie García. Lo haremos. ¿Se acuerdan que cuando vino Tom Cruise a la Argentina nos mandó un cacho de placenta a la redacción? Sí, sí, y nos lo comimos asado en, sí, un montón en de el vitaminas. Quincho de Tristán. Ajá. Bueno, ahora le tocó el turno al actor más post-apocalíptico de todos, que es Will Smith. ¿Qué vendría a ser un actor post-apocalíptico? Y están varias películas que hablan el mundo ya terminó. Ah. Un montón. Siempre está... Will Smith. Sí, siempre sobrevive. Él. Con un perro. Con un perro, con un hijo. La última salió que está con un hijo. Yo la última que vi fue Hombres de Negro 1. Ah, bueno, te perdiste en la trayectoria de Will Smith. Es tanto como si Dios es Morgan Freeman, entonces Will Smith, claro, es el hombre post-apocalíptico. Tal cual. Dios es Morgan Freeman. Es Morgan Freeman. No hay tu tía. LTM tiene contacto directo con las celebrities de Hollywood y como Will es un negro bueno y amigable, nos mandó una invitación especial al set de filmación de su nueva película Focus. ¿Qué quiere decir que sea un negro bueno y ¿por qué la aclaración? Hay que adjetivar a los claro. negros. Ah. Los negros merecen adjetivación. Está bien. Si no, por negro vos que entendés, tampoco te vas a ser progresista. ¿No? No me hago el progresista. Un negro nos mandó una caja y mejor no abrirla. Yo creo que pensás vos. No, lo dije yo. Un negro bueno y amigable. Claro, no es un negro bueno. Hay que aclararlo, perfecto. Nos está llegando, dicho sea de paso, la muerte. La producción nos está mandando la muerte. Qué bárbaro. Bueno, el tema es que el amigo negro bueno y amigable nos mandó una invitación especial al set de filmación de su nueva película Focus, que se filmará... Como el auto Focus, que se filmará acá en Argentina a partir de octubre. Ahora hay que ver quién se queda con el Free Pass, que tiene acceso libre a todo... No, vos no, porque te colgaste con la carrera de Will Smith. Ya lo canté. Yo voy a ir a... No, me merezco yo porque quiero ir a tomarme 5 Lo tengo yo, chicos, ya está, no se los voy a dar. Dame un gin tonic. Uno para mí, uno para el negro. Y no es moreno. Pero negro no es negro de alma, Will Smith. Es negro de piel, negro nada de más. Piel. ¿Y vieron que tiene las orejas muy raras? Como que tiene la cara media chiquitita. No, no vas a encontrar la foto. Nunca le vi las orejas. Nunca, sí, le tenés que haber visto las orejas a Will Smith. Es un programa raro este. No, pero a ver, Aymar, ¿vos lo tenés en vista, Will Smith? Dice, claro, tampoco, dice que sí, pero no, no las orejas. La oreja a la gente, entonces, yo no, tampoco tengo las orejas de William. Yo también que lo tengo desde de Volver al Futuro, iba a decir. No, no, no igual estuvo él siempre tuvo las mismas orejas, Así Belén, que no es excusa. ¿Vos lo primero que mirás a un negro son las orejas? No. No. Bueno, no, no quería saber eso. ¿Qué tienen las orejas de Will Smith? Es como que tiene la cara. Primero que es muy alto, sí. Y tiene la cabeza ya media chiquitita en relación sí, al cuerpo. Es un poquito microcéfalo, eso es verdad. Sí. Me gusta la palabra microcefálico. Bueno, eso. Tiene es microcefálico, pero es bueno. Sí, obvio. Y encima que tiene esa peculiaridad en su cabeza, tiene como las orejas, como que le salen así medio antenitas. Ah, es verdad. Ahí onda. Va, ahí va. Sí, es verdad. Onda marciano, que sí, no se terminó de desarrollar. Sí. Por eso lo contrataron para Hombres de Negro. Claro. ¿En qué otra película actuó? En Busca de la Felicidad. Ah, en Día de la Independencia. El Día de la Independencia. Peliculón. Soy leyenda, otra poca. ¿Qué peliculón? Yo Robot. Día de la Independencia. ¿Vieron que descubrieron? La CIA afirmó que existe el Área 51. Sí. Lo admitió. Ya lo desclasificó. Pero que no hay ovnis. No, nos imaginábamos todos. No, vos. No hables por nosotros. Claro. Perdón. Para mí hay. ¿Hay ovnis en el Área 51 o en el mundo? ¿Qué es el Área 51? En el Área 51 y en el mundo. El Área 51 es... En el espacio por ahí. No, están acá, entre nosotros. Es Will Smith. Es Will Smith. Si hubiera alienígenas en el Hablemos planeta, del Área 51 porque me encanta. Entre los hombres, ¿habría alguno en las inmediaciones de Olga Vázquez? ¿Cómo sabemos que vos no sos un reptiliano? Una no sé. Confíen en mí. Radio en vivo. Radio en vivo, estamos acá con el alienígena Patty Mayonis. ¿Cómo es tu verdadero nombre, Patty? Vos hacé la traducción, por favor, Tristán. Silotron. ¿Y de qué mundo venís? Andrómeda 26. El Área 51 es un lugar de la Fuerza Aérea Estadounidense. Basta. El alienígena, por favor, puede ir del otro lado de la pecera. Gracias. Basta. Quédate ahí con Aymar. A los alienígenas. Es un alienígena, pero es bueno. Es bueno y amigable. Es bueno y amigable. El Área 51 era una base de la Fuerza Aérea donde se supone que tienen guardado un ovni. El ovni del caso Roswell. Ah, pero eso no les cree nadie. Yo sí. No. A la NASA no hay que creerlo mucho. No, es que la NASA dice que no existe, justamente. No. Por eso. Ahí, sí. Existe. No, igual yo no creo que exista. Abel Pintos nos mandó también un saludo, un pegajoso saludo, al mejor estilo de sus canciones y una copia de su último CD, tras la emoción de haberle ganado anoche a Lucilia Curiaki and the Valderramasa el Gardel de Oro. Le agradecemos el saludo, pero bancamos a los IKB por contrato, aunque su último disco sea bastante pedorro. Sí, yo no sé si está mal que haya ganado Abel Pintos, porque el disco es una garcha. Abel Pintos. Pero no es un premio a la trayectoria, es un premio del último disco. ¿Qué tiene que ver? ¿Vos escuchaste el último disco de Abel Pintos? Claro, para defenderlo. La verdad, no sé quién es Abel Pintos. Ah, bueno. Es un folclorista, onda... Es como el Luciano Pereira, pero más moderno. Pato Molina. No, entonces no... no una no me Pato cabe. Medina. No, Pato Molina. Pato Molina era el folclorista que nos sucedía el año pasado en el programa... Folclore Vivo, ¿se acuerdan? Amigo de la casa, claro. Ah, sí, me acuerdo. Está presentando su disco ahora. Creo que lo presentó la semana pasada, si no me acuerdo. Lo presenta múltiples veces. Claro, está como en su gira de presentación del disco. Está bien. Bueno, Abel Pintos, gracias Abel por mandarnos un saludo. Es familiar de Santiago Abel, ¿qué tal? Le mandamos un saludo. Claro, por parte del nombre, nada más. ¿Cómo estará Santiago Abel? Hablé ayer con él y muy bien, me dijo que estaba en un pueblo muy tranquilo, que la estaba pasando bien. Uy, guarda. No, se le acaba. Entonces fue a la cabina de la nave espacial y se tragó la puerta y perdió una oreja. Tristán se olvidó de que habían puesto la puerta, que agregaron la puerta que va desde los estudios hasta la pecera. Él lo olvidó. Pensó que estábamos en 2012. No, se creyó un alienígena como yo y quiso atravesar la materia, pero no le salió. Bueno, contame más de Abel, Santiago A, que es nuestro conductor. Contale a la gente quién es Santiago A. Santiago A es nuestro conductor en el exilio. Le está dando un mote, guarda, te tengo la puerta. Sí, ahí está, volvió Tristán. Santiago A nos estuvo acompañando hasta hace dos o tres programas, toda la temporada número 2 como co-conductor. Y se dio la fuga. Por una cuestión, salió la captura de... le dieron una orden de captura y se tuvo que exiliar al Brasil. y está en un lugarcito que no sé cómo se llama, ni me voy a acordar, y dijo que la estaba pasando muy bien, que era un lugar tranquilo, como que medio siestero el lugar. Qué guay. ¿Siestero o fiestero? Siestero. Ah. Y nada, que estaba bien, que el lugar era hermoso. Bueno. Si quieren más detalles, hablen por Skype. Algún día vamos a hacer la comunicación, hasta que no le salga la orden de captura internacional, va a estar todo bien, me parece. Sí. Así que... No nos cae la policía acá. Bueno, pasaron los saludos para la Tercer Mon Radio. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a escuchar una canción y en un rato volvemos? ¿Qué les parece? A mí me parece bien. Bueno, hagámoslo entonces. We suck. to die. And we soaked and we soaked and we shaved her dry. And you kiss me, you said goodbye. You kiss me, you said goodbye. Estas son las 5 peores noticias de la semana. Escuchábamos Mickey Mouse and the Goodbye Man de Grinderman, el nuevo proyecto musical de Nick Cave. Pará, pará, ¿quién sos? ¿Qué te pensás que es la BBC One? Por eso lo quería decir él, porque quería cancherear un poco sí, al aire. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Igual nada tiene que envidiarle Radionauta a, ni a la BBC One, ni a la BBC Two, ni a la BBC Three. No sé cuántas hay. Creo que hasta cuatro, no tengo ni idea. ¿Y Radio Nacional es mejor que esta? No. FM Rock. Nacional Rock. Nacional Rock. No sé, igual la M a mí me gusta la REA, yo soy fan de la REA. Héctor Larrea, ya lo dije, me parece. Sí, sí, sí, estamos escuchados. Es una de mis figuras predilectas en lo que a radiofonía se refiere. ¿Sabes que de radio solamente tengo a Víctor Hugo? A Barone cuando estaba con Víctor Hugo. Que escuchaba el programa de Víctor Hugo, nada más. Exactamente. ¿Barone estaba con Víctor Hugo? Sí, nunca sí. Escuché mucho tiempo. Víctor Hugo en mi vida. Hacía la carta abierta. Sí. A las 12 del mediodía, más o menos. Era respetable, supuestamente. Sí. Y en mi familia se escuchaba mucho a Hangling y Mactas. Claro, El Gato y el Zorro. El Gato y el Zorro era muy bueno. Un espacio de pensamiento o algo así con la participación de Mario Mactas. Es verdad. Pero había, le hacía de, muy de pelotuda Florencia... Floppy. Sí. Muy de pelotuda. Es cuando los realidad los pelotudos eran Hangling sí. y Mactas. Era gracioso igual ese sketch. Qué viraje a la derecha esos dos viejitos, ¿eh? No sé si viraron. Ah, ¿siempre estuvieron ahí? Me parece que sí. Puede ser. ¿Vos no escuchabas eso, Pati? No escuchaba nada de lo que están diciendo. Pero lo tenés a Mactas. No tampoco. ¿A Hangling? A Hangling. Rolando Hangling. Rolando Hangling. Era medio nudista. Me suena el nombre, nada. Era hippie. Es el que escribe en La Nación las notas esas del señor González. Sí, creo que sí. Sí, lo retenés, no importa. No vale la pena conocerlo. Vamos con las malas noticias de la semana. ¿Estábamos hablando de algo o no? No. Bueno. Básicamente no. Perfecto, vamos con las malas noticias de la semana, empezando por esta. 1-2 mil cheverones. Ante empresarios y políticos convocados por el Consejo de las Américas, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, defendió fuertemente el acuerdo que la petrolera argentina firmó con la estadounidense Chevron para explotar el yacimiento no convencional de Vaca Muerta. Al afirmar, necesitamos mucho más cheverones. El perro Galuccio resaltó que la petrolera... Son todos perros ahí. ¿El perro Galuccio? Sí, ¿se acuerdan que le decíamos sí, Galuccio? Sí, Galuccio, pero Galuccio. El perro es otro, no nos confundamos. Pero hay más no confundamos los Galuccio, términos. Galuccio, Galuccio, Galuccio. Me encanta. Parece que el perro Galuccio resaltó que la petrolera incrementó su producción de gas y petróleo. Y dijo que si la producción a nivel país en total no aumentó, y la Argentina sigue necesitando importar combustible, es porque el resto de la industria petrolera no acompañó el crecimiento de YPF. O sea, le echó la culpa a los demás. A nosotros, por ejemplo. ¿A los demás accionistas? Ah. No, a las demás petroleras que no son YPF. YPF aumentó su producción, pero el país sigue necesitando importar petróleo. Entonces es culpa de las demás que no aumentaron su producción al compás de YPF. Ah, tiene sentido. ¿Pero se supone que YPF no logra el autoabastecimiento? YPF sola, ni en pedo. ¿Y cuándo vuelve Repsol a invertir en el país, perrito Galuccio? Desafía la producción. Desafía la producción, sí, sí. ¿Cuánto hacía que no se mandaban un remate? ¿Se acuerdan que antes las malas y las buenas venían con remate? Estas vinieron con remate todas, me parece. Mirá qué bien. Mirá. Sí, sí. La próxima mala noticia se llama Por Cagona. Una mujer de Tres Arroyos tenía miedo a que la roben su televisor LCD y por eso se lo llevaba a su casa al trabajo todos los días. Espectacular, espectacular. Pero propiedad privada al mango. Qué molesto, aparte. Pero ayer se olvidó. ¿Y qué pasó? Se lo choriciaron. Muy la profecía buena, autocumplida. Muy buena, claro. Parece que la banda loca del robo estaba esperando que la señora falle en su estrategia y aprovechó la situación sustrayendo el bien de la casa, en donde también robaron un frasco con 350 pesos en moneda. La mujer. Pero que había... es una fábula. Parece. La mujer ya había denunciado el robo de su bici enfrente a la municipalidad. Bueno, ¿qué tiene que ver? Descontrol en Tres Arroyos, la ola de inseguridad llegó a Tres Arroyos. Tiene culpa la señora, porque, o sea, claro, si lo llevas siempre y un día lo llevas, es. Es obvio que algún obvio vecino que... te ve llevándote un televisor. Claro. Y un día no. Pero. Llevar el televisor en la mochila al laburo y tener un frasco con 350 pesos en monedas es de rata. Dejate de joder. ¿Qué tiene que ver? Igual el frasco me parece que es anecdótico en esta historia. No, a mí no me parece una actitud medio pija. Estoy hablando como si estuviera en mi casa. Sí, sí. O en un mundo sin. Pero a ver, vos ahí hiciste una conexión fuerte entre sí, el llevarse. Vos, porque le digo vos porque fue él quien escribió. Te voy a desenmascarar para que te puedas defenderte. Eso no se hace. ¿No? Eso no se hace si sacaste la máscara de la nata ya, porque te está poseyendo. Me voy a sacar la máscara de la nata, me disculpo. Estás parado aparte de toda la gente de la producción. Te estaba comiendo el alma, no sé si te diste cuenta. Sí, yo sentía que. Estás tratando como si fuera una G1. Como acidez. Sí, bueno, era la máscara de la nata, ahora ya vas a estar mejor. Tenés el pecho negro, Manuel, ¿qué pasó? Vamos con la próxima mala noticia: la corporación de la gorra. 13 presos se escaparon del penal de Ezeiza con la necesaria complicidad de agentes penitenciarios y el levemente progresista director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, tuvo que renunciar rápidamente. En su lugar y en sintonía con los cambios que el gobierno está implementando en la seguridad, asumió Alto Garca Alejandro Marambio. El chabón ya fue jefe de las cárceles federales entre el 2007 y el 2010, periodo en el que murieron y fueron torturados muchísimos presos. Cosa que él siempre negó rotundamente, claro. Lo va a decir, sí, mira, torturaron. Sí. El tema es que el chabón este se hacía el progre y el garantista antes de... O sea, cuando estaba en el trabajo anterior, antes de ser designado como jefe del Servicio Penitenciario Federal, pasó al Servicio Penitenciario Federal y fue un desastre, un descontrol. No dejaba de entrar a los organismos de derechos humanos, sí. Se incrementaron las violaciones. También le dio privilegios a los represores detenidos, se peleó con todos los organismos de derechos humanos habidos y por haber e intentó desmantelar el Centro de Estudiantes de Devoto. Alto prontuario, Marambio Gorrudo. Sí, es un gorrudo, en serio. Llegó, al Servicio Penitenciario Federal en su primera vez de la mano de Kirchner, pero muy muy abajo del ala de Aníbal. Pero si llegó de la mano de Kirchner, de Aníbal, algo bueno debe tener. Aníbal. No, tenía un perfil acumulado como progre, digamos, como defensor de los derechos humanos, ta. Lo pusieron ahí. Cayó. Y no sé. No, transó, parece eso demasiado entre, con... Esto entre cachiporra. 2007 y 2010. Sí. ¿Y después qué pasó? Lo sacaron. Lo bajaron porque se terminó peleando mucho con la Procuración Penitenciaria Nacional, que es el que no lo dejaba entrar. Controlar a las cárceles y no lo dejaba entrar. ¿Y que ahora lo pusieron a Ortel? Lo pusieron a Ortel, que era supuestamente más progre, que medio que también mandó cualquiera, no logró desmantelar ciertas mafias internas y demás. Pero era un poco mejor que este Marambio. Sí, tenía un perfil, aparte, más politizado. ¿Y lo volvieron a poner a Marambio? Lo volvieron a poner, sí. Sí, cualquiera. ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Qué? Hablemos del boquete igual, de la fuga. Hicieron un agujero en el suelo y se fueron. Así de sencillo. Igual pasaron por unos cuantos puestos de seguridad sin que nadie les diga. Claro. Che, me parece que vos tenés que vivir adentro, no afuera. Che. Ey, ¿puede ser que esté fugando? Ey, vos, ey. No hay fuga posible sin complicidad de agentes penitenciarios. No, ni en pedo. Eso, así en cualquier cárcel. Puede haber complicidad. Y puede que el de Ortel sí. No haya tenido nada que ver también. No, a Ortel me parece que le hicieron la cama, me parece a mí también. Yo que no sé nada de cárceles. Las mafias penitenciarias internas le hicieron salir a 13 presos para que él tenga que rajar. No se lo bancaban. Se llevó un par igual, ¿no? Puede ser, ¿eh? A dos, no, antes de renunciar, sí, pasó a disponibilidad a un montón de penitenciarios. Sí. Igual, bueno, veremos qué pasa ahora. Sí. Bueno. En fin, un bajón. El gobierno y las cárceles, un desastre. Alak, con el tema de la reinserción. Mucho no lo maneja. Pero todo el mundo sale con ese discurso de la reinserción. Es que es un consenso que hay entre... Es un consenso y lo dice la Constitución. Y no hay peor que un abogado pretendiendo que la Constitución se cumpla. Eso es cierto. Pone caras, Manuel. ¿Me toca a mí? Sí, sí. No se hagan los rulos 3D. Se llama esta... ¿De qué puede hablar? No me puedo imaginar. En este programa somos fanáticos y fanáticas de las impresoras 3D. ¡Ay, se acuerdan la de la comida! Pero esta semana nos enteramos de algo tremendo. Parece que estas impresoras que permiten imprimir, entre comillas, objetos tridimensionales, funcionan medio como el orto. Era esperable igual. Yo no sé... Nunca confié demasiado yo. Un grupo de afortunados poseedores de impresoras 3D armó un blog donde suben fotos de sus muchos experimentos fallidos y desilusionan a todo el mundo al mostrar lo mal que funcionan estos aparatejos, que se encuentran recién en las primeras etapas de su desarrollo. Alto bajón, vieja, nosotros queríamos una que funcione bien ya. Es esperable igual que funcione claro, mal. Claro, lo bueno es que dentro de unos años ya va a funcionar bien. Las fotos son muy graciosas. Intentan hacer un cenicero. No, las fotos de los objetos fallidos, mal paridos, de las impresoras 3D. Como la máquina de Dios. ¿Qué pasa con los materiales? Es como... La impresora funciona haciendo como un chorrito... ¿cómo diríamos? Dale, vos podés. Un chorrito de material. Plastilina. Un choricito, ahí está. Un choricito de material, como cuando uno labura en cerámica que hace choricitos y después los apila. Bueno, así. Y a veces se le va todo el carajo y viene ¿Pero una tiene cara... ¿Tiene un solo material? Un solo material. Onda, hierro. Plástico. Plástico. Sí. Para hierro. Hierro se complica un cacho. Una cara y ponerle, una locomotora. Viene armando una cara desde abajo. Un transbordador espacial. ¿Ves? Si lo hubiesen inventado los rusos sería algo así. Mandame el transbordador espacial por un mail, lo imprimo acá en casa y... Pesa 150 toneladas la impresora 3D. Necesito 5 computadoras. Imagínate el día que se construya la impresora que 3D que imprima el transbordador espacial. Ese será el día que yo diré: hemos llegado al futuro. Aguante el capitalismo. Bueno, así que no. Así que no está funcionando. No funciona re mal. Bueno, la última mala noticia se llama mala leche. Messi se lesionó el otro día en un partido contra el Atlético de Madrid. La lesión es muscular y poco grave, aunque significó que el crack santafesino tenga que quedarse en el banco en el segundo tiempo. Muy interesante toda la noticia. Sí, a la redacción le encantó hacer una noticia deportiva y poner crack santafesino. Sí, flashó. La cuestión es que un muy mala leche contrincante, Diego Godín, lo fichó al Pulga mientras se toqueteaba el muslo en busca del lugar exacto del dolor, o sea, se estaba sobando, y avispado le hizo una seña a sus compañeros para que cuando tengan la oportunidad le peguen justo allí. Una cosa es bilardismo y otra es ser malo en serio, Godín. Vergüenza. Hay una defensa al bilardismo. Hay una defensa oculta al bilardismo por parte de la producción. No, muy mala leche. Yo vi el videíto casualmente y está Godín. Yo vi la foto de Clarín que tenía en rojo la mano del de tal Godín. No, Godín lo vio a Messi y le señaló un amigo a un compañero de equipo. Y ahí lo vio al amigo, le dijo: loco, recatalo ahí. Y a un amigo. Como que se señaló el muslo y cerró el puño como diciendo: golpéalo. Entonces Godín fue. ¿Quién lo golpeó? No, lo habían golpeado antes. Ah, ¿no lo golpeó nadie? Después no. Ah, qué vende humo. Pero porque lo sacaron, después lo sacaron en el entretiempo. Lo sacaron en el entretiempo y no volvió a jugar. No, la malalechada está hecha igual. Qué pechitos, boludo. Qué pechitos. ¿No le pegó? Le pegaron, sí. No, boludo, eso es presunción de inocencia. Nadie lo culpa, bueno. Oh, no. Lo estamos culpando de mala leche, no de pegarle a Messi. Bueno, te agarraron en tu propio, caíste en tu propia trampa. Tristán ve la Constitución, los derechos humanos. ¿Qué pasó? Claro, cuando son los presitos de la villa, y sí, cuando es Godín, no. Todo el peso de la ley sobre Godín. Cárcel. ¿Qué tenés contra Godín? Pero pobre, ¿Qué tenés? El crack santafesino. Godín es como un nombre medio mexicano. Es del ¿no? Chavo, es Godínez. Godínez, ahí va. ¿Se acuerdan de Godínez? Godínez, sí. Del Chavo, sí. No, de Godín. Ay, pensé que alguien lo estaba haciendo. Silva como Godínez, nuestro operador Aymar. Vamos a aprovechar a pedirle que nos pase una canción y enseguida volvemos con más La Tercermón Radio. Enseguida, no, o sea. Pará, enseguida quiere decir ahí. Después de un tiempo. Claro. No, lo que pasa es que Aymar se quedó silbando la canción de Godínez. Porque no le hicimos la seña. Ahora sí. 46 minutos pasan de las 8 de la noche. Estás escuchando Letter Sermón Radio por Radionauta FM 106.3. Y recién escuchábamos The Smiths, Shoplifters of the World Unite. Muy bien. Che, Manu, ¿viste el video este de... Es un corto que armaron en base a, un, a una grabación en un... ¿Cómo se llaman? No sé. Cuando llamas por teléfono y se te graba. Un call center. En un contestador. Ah. Más viejo. Que una piba fue a, o no sé quién, fue a una feria de pulgas y encontró un contestador. Se llevó el contestador y adentro había una, un cassette que contenía toda una grabación. ¡Qué bueno! Y con eso hicieron un corto. La cosa es que el tarro bueno el corto. Son las grabaciones cebadas de una mina que llama un tal Enrique. La cosa es que las grabaciones son del 98. ¿Pero esto pasó acá en nuestro país? Sí, en Argentina. Y de hecho el corto está circulando mucho por internet. Mira. Se llama algo así como Las palabras del amor o algo así. La cosa es que Clarín, obviamente, cosas que le gustan hacer a Clarín, fue y buscó a la mujer que hizo, o sea, a la verdadera. Sí. Se llama María Teresa. Y la encontró y le hizo una entrevista. ¿Cuántos años tiene? Y ahora tiene como 65. Ah, vi algún comentario en Twitter y no entendía. Bueno. A una vieja. Claro, es una vieja ahora. La cosa es que esto pasó en el 98 y ella se había separado del marido, que es Enrique. Y nada, entonces hicieron un corto. El corto lo hizo Niño Rodríguez. No sé quién es. Bueno. Ah, un historietista. Sí. Está bueno, si quieren búsquenlo en YouTube y después busquen la nota de Clarín, que es muy graciosa. No vamos a hablar con el Niño Rodríguez, pero sí con Manuel López, porque mañana arranca el 5º Foro de Educación para el Cambio Social, que se hace mañana 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto en nuestra universidad, la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en comunicación. ¿Estás ahí, Manuel? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Acá te saludamos. Manuel. Claro. Patty y Tristan. Bien. Bueno, vale. Contanos un poco del foro, Manu. Bueno, acá ya estamos en la sede, en la Facultad de Humanidades, cerrando algunas cuestiones logísticas, preparando todo para mañana, para que cuando empiecen a llegar las regionales. Como decías, arranca mañana el 5º Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, un foro que nació acá en La Plata en el 2009, cuando, superando todas nuestras expectativas, esperábamos 300 personas en todo el país y superaron las 1.500 personas. Un foro que año a año se fue superando, duplicando, 2.000, 4.000, 6.000 personas, y el año pasado en Rosario más de 7.000 personas participaron. Así que estamos expectantes de la convocatoria, que van a empezar a llegar mañana a los micros de todas partes del país y de Latinoamérica. ¿Cuáles son? ¿Vas a decir algo más? No, iba a empezar a tirar justo lo que me ibas a preguntar, de los ejes. Eso, exactamente. ¿Cuáles son los ejes del foro? Bueno, si alguien de los que está escuchando participó de los foros anteriores, que un poco de la idea del foro es estar discutiendo la educación que queremos, de una perspectiva crítica, una perspectiva emancipadora. Y a lo largo de los años el foro fue creciendo, se fue enriqueciendo en debates, y ya no solo veníamos a plantear qué es lo que nos gustaría que fuera la educación, sino también empezar a esbozar un proyecto alternativo de educación. Es así como este año, producto de toda una maduración política desde el espacio que lo organizamos, el ENEOB, el Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base, fuimos armando este proyecto, que hemos llegado a armar hasta la campaña de los 15 puntos por una nueva ley de educación superior, en los que intentamos plasmar nuestra visión de lo que debe ser la educación, al servicio de qué y al servicio de quiénes, y ponerla en discusión también con otros actores que no tienen necesariamente nuestra misma voz. Así que va a ser muy interesante estar discutiendo, por un lado, la cuestión de la educación, el rol de la educación en los procesos de cambio en Latinoamérica, también la cuestión de los proyectos educativos en disputa, la cuestión de la legislación, y ver también cuáles son los distintos proyectos que se están evaluando acá en Argentina, también con una mirada más global, regional y latinoamericana. Y a su vez la discusión sobre el para qué nos formamos, tanto para qué está la universidad, los terciarios, los secundarios, es decir, la educación al servicio de qué modelo de país. Claro. Así que en eso es también estar discutiendo, que tiene una fuerte pata, una impronta más fuerte, discutiendo, bueno, qué modelo de país estamos buscando construir a partir de este modelo educativo. Manu, concretamente el foro se trata de paneles, talleres y pasantías, ¿no? Sí, entre otras cosas. Es una infinidad de... Hay una sobreoferta de, claro, de actividades. Va a haber 30 paneles a lo largo de los 3 días, más de 45 talleres, 15 pasantías vivenciales a distintas experiencias de organizaciones sociales de acá de La Plata y del conurbano. Uh-huh. Después va a haber 10 presentaciones de libros con los autores, 6 proyecciones audiovisuales, también algunas con los directores que van a venir a estrenar algunas películas, como el documental de Norita Cortiñas, que se estrena mañana acá en La Plata a las 6:30 de la tarde. Después toda una feria de publicaciones, donde van a venir también editoriales de todo el país y de Latinoamérica, eventos culturales, va a haber una peña el viernes a la noche, y obviamente la tan esperada fiesta del sábado a la noche. Ojo ahí, que es lo más importante del foro, ¿o no? Es casi, sí, al punto de los paneles, yo creo que va paneles y fiesta. Bueno, me parece muy bien, como corresponde. Che, Manu, sí, una pregunta, sí. En relación a los paneles, ¿cuáles son los más importantes, digamos, o los más interesantes? Sí. Te digo, son 30 paneles. Si me pongo a nombrar todos ya no, me vuelvo loco. Para vos, ahí... ¿Dónde se juega la posta? Para vos, Manuel López. Y ahí tenemos paneles centrales de apertura y cierre cada día, como para marcar un poco la cancha de los ejes a tratar. El viernes se va a arrancar con un análisis, un balance de los 10 años de la política educativa y de ciencia y técnica del gobierno nacional, del gobierno kirchnerista, para hacer como un balance en términos críticos también y con miradas hacia dónde tiene que apuntar. Para abordar también muchos de esos ejes, tanto a nivel de lo educativo como de la ciencia y técnica inserta en el modelo productivo, para ir trabajándolo a lo largo de distintos paneles y talleres. Y el cierre del viernes, que es el rol de la educación en los procesos de cambio en Latinoamérica, que van a estar compañeros de Brasil, de Venezuela, de Bolivia, de Chile, de Uruguay. ¿Esto es el viernes también, el cierre del viernes, dijiste? Sí, este foro va a tener apertura y cierre cada día. Ah, bárbaro. Y el sábado abre, que es uno de los paneles también principales y de los más convocantes, que es Horizontes Latinoamericanos y los desafíos en nuestro continente, con representantes de Colombia, de Brasil, va a estar Anester Cesenia de México, Colombia, creo que dije, y seguramente me estoy olvidando algún país. Está bien. Y terminar el cierre del sábado con, situándonos en Argentina, los proyectos en disputa y el rol de las organizaciones sociales en esta nueva etapa y los desafíos de la izquierda independiente también en la coyuntura argentina. Está bien. Y otra cosa, sí. Y otra novedad que, como para no olvidarme, porque no venía pasando en los foros, es que el domingo vuelve a haber actividades, y va a terminar, va a haber una teleconferencia con Colombia, y después el cierre, que nos parecía muy importante también por el año y por la importancia que tiene el proceso bolivariano. A nivel regional va a terminar con un homenaje al comandante Hugo Chávez, donde van a estar participando intelectuales, artistas, representantes de las embajadas, militantes populares, como para hacer un gran homenaje al legado de Hugo Chávez, que nos guía todavía, y la revolución bolivariana como una luz en el camino que nos marca el horizonte. Bárbaro. Dos preguntas más operativas, más técnicas. Si alguien quiere venir a participar del foro, ¿cómo puede hacerlo? ¿O dónde busca información? ¿Hay que anotarse? ¿Cómo es el tema? Bueno, ¿cómo venir? Cualquier micro que te deje en la universidad, en rectorado, en 7:48, o bicicleta, o caminando. Va a ser todo por ahí, por el centro, ¿no? Por las facultades del centro. Va a ser en la manzana de la Facultad de Humanidades, de Económicas y de Rectorado. Va a haber carpas puestas los tres días, con publicaciones, carpas para los paneles, sobre calle 48, y después usando aulas de todos los edificios de la manzana para distribuir todas las actividades que hay. Así que es simplemente venir, acercarse, conocer. Siempre hay un clima muy especial en el foro, siempre marcado por el frío también. Sí, eso sí. Y después, la inscripción es gratuita, siempre eso lo remarcamos, pues es una actividad que nos parece fundamental que se masifique y participen todos. Así que simplemente es venir con ganas de participar. Va a haber una mesa de acreditaciones donde también les vamos a dar más información, el cronograma y el mapita, como para ubicarse con las aulas. Y después participar y conocerse con compañeras y compañeras de todo el país y toda Latinoamérica. Bárbaro. Y están en Facebook también, ¿no? Por si alguien quiere chusmear el cronograma, a ver a qué panel. Y en Facebook sí, es un poco difícil, es Foro NAC de Educación para el Cambio Social. Sí. También hay un evento, Quinto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Está el evento de la fiesta del Quinto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Asistiré. Así que tienen distintas formas de llegar al foro. Bueno, bárbaro, Manuel, te agradecemos la información. Nosotros vamos a estar en el foro, así que probablemente te saludemos y te vemos por ahí. Y invitamos también a la gente, ¿no?, a que venga y que participe, que hay un montón de cosas para hacer. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por la difusión y nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana con el primer panel de apertura. Bárbaro, un abrazo. Bien, Manu. Chau. Un abrazo. Hablamos con Manuel López, militante del Frente Popular de Río Santillán Corriente Nacional, que nos contó lo que fue, o lo que será, mejor dicho, el Quinto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Vamos a estar hasta las 10 de la noche en esto que se llama Letter Sermón Radio. ¿Querés aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es de España. Pará. Primero aprendí a bailar. Navegar radionautafm.wordpress.com. En revista La Pulseada de Agosto, nos metimos dentro del Princesa, el misterioso edificio de Diagonal 74 que corre riesgo de ser demolido. Las historias de un sitio que tuvo consultorios médicos, salón de baile, cine, teatro experimental y hasta un astillero. Además, un acto de reparación histórica en el lugar donde la dictadura quemó toneladas de libros del Centro Editor de América Latina. El espacio de contención y alegría para niños que padecen cáncer. El trabajo barrial del Club Capital Chica. Las crónicas de los pibes de Barullo que salieron a investigar lo que no se ve desde la Avenida 7 en Barrio Aeropuerto. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Convencé a tus papis para que sintonicen de Tercer Mont Radio. Todos los jueves de 20 a 22 por Radionauta. FM 106.3. Escuchábamos la versión de... Se tentó quién sabe por qué. Porque me iba a hacer el canchero de vuelta. La versión de Hey Ya de Booker T. Jones. Estamos por BBC 4. BBC 4. Perdón que me tiento, está re mal que me tiente ahí sí. Tantas veces. Son las 9 y 5 de la noche del día 22 de agosto, 41 años después de la masacre de Trelew. Sí. Está cortado 60 y 10 porque hubo un choque. Y así hace más frío que cuando entramos a la radio. Y un saludo al público que... Sí, llegó el público a los estudios de Radionauta. A este el programa, programa número 19 de la Tercer Mon Radio. Como siempre, transmitiendo en vivo y en directo por nuestra radio amiga Radionauta, ¿no? Así es. Radio amiga, radio escucha. Vamos a desear la muerte. ¿A quién le vamos a desear la muerte hoy? A alguien con capacidades diferentes. ¿Esa es la razón por la cual deseamos la muerte? No, no es el público. A pesar de, o más allá de sus capacidades diferentes, o más acá, le deseamos la muerte a Gabriela Michetti. O Michetti. Michetti. ¿Cómo Michetti. La matamos a Michetti? Michetti podría ser una marca de fideos, chicos. Fideos Michetti. Y, ¿no? Y, sí. Y un eslogan con que haga referencia. Sí, yo tengo unos cuantos, capacidad. Pero estoy acá con un broche en la boca. A ver, volvió el alien. No, el alien ya se fue. No, ninguno. La alien. Daniel en el espacio. La alien. Bueno, vamos a volver a la normalidad. Sí, le vamos a desear la muerte, como es habitual en este programa, a un personaje que creemos que el consenso popular dictamina que merece morir. En este caso, Gabriela Michetti. ¿Por qué, Tristán? ¿Por qué? Vamos a ir desplegando con el tiempo, con el transcurrir de este programa. Vamos a decir en un primer momento que es licenciada en Relaciones Internacionales, ex vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actual diputada por la ciudad de Buenos Aires, discapacitada motriz, discapacitada política, cheta, del PRO, amiga de Mariana Fabiani y Maru Botana, némesis política del Guasón Rodríguez Larreta y fan de Bergo. ¿A quién prefieren? ¿A quién prefieren? ¿A Rodríguez Larreta o a Michetti? Es como si querés el mal disfrazado de bien o el mal disfrazado de mal. Es entre... ¿Cómo decir a quién preferís? ¿A Scioli o a Macri? Y la verdad que prefiero a un submarino seco. Es de Narváez o Massa por ahí. Claro. No, están esquivando la pregunta. Y porque estás haciendo una dicotomía pedorra. ¿A quién preferís? ¿Larreta o Michetti? Ya, prefiero... jugátela. Pará. Es a quién prefiero... Dale, rápido. No, deja hablar. No. ¿Es a quién prefiero como enemigo o a quién prefiero como amigo? ¿A quién preferís? ¿A quién salvás? Se están ahogando dos, ¿a quién salvás? Bueno, ya sabemos igual quién puede salvarse y quién no. Yo creo que salvo al Guasón porque es más fácil de salvar. Sí, yo creo que lo salvo al Guasón. Guachón. Sí, yo también salvo al Guasón. Se puede. Dale, Guachón. Marta Gabriela Michetti nació en 1965 en la localidad bonaerense de La Prida. Su padre, médico, pero sobre todo su madre, ama de casa, no quería que se fuera a Buenos Aires cuando se fue. Iba a estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador. Toda una rebelde. En la facu conoció a su futuro marido, el periodista Eduardo Cura. A los meses de conocerse ya se habían casado. Para garchar, sospechamos. Eduardito Cura, bien relacionado, fue gerente de noticias de varios canales. Fue, atención, guionista de Gran Hermano. ¿Cómo que guionista de Gran Hermano? Y sí, obvio. Nos están cagando todos. Se supone que Gran Hermano es un reality show. Que sí, es bueno, como chicos, la vida misma. Sí, pero también tiene un guion. La vida no está guionada. ¿Qué onda el pase al cuarto de que... como cuando le dicen... Todo eso está guionado. Van a jugar con cinco pelotas. Claro. Si ganan, tienen Tristán, un bonus. Tristán, estás nominado. Y tuvo varios cargos este señor, Eduardito Cura, onda vocero o secretario de medios en distintas dependencias. Estamos hablando del marido de Michetti. Un trucho. Lo que distingue a Gaby, además de su denodada pasión por solucionar los problemas de la gente, es su silla de ruedas. En 1994 sufrió un accidente que la dejó paralítica. Iba a las chapas con su marido por un camino de Tosca de La Prida, hizo una mala maniobra y el auto volcó. Salieron los dos volando del auto. Enseguida que recuperó su conciencia, se dio cuenta de que estaba paralítica. Qué bajón. Eso es un bajón. Sí. Michetti no se va a salvar igual. Siempre trabajó en la gestión pública, primero para la provincia de Buenos Aires y después para el Ministerio de Economía de la Nación. Ella, perdón, secretaria, ¿cómo se llama? Licenciada en Relaciones Internacionales. Sí, siempre soñó con ir a la ONU, pero no pudo. Luego de un breve paso por la militancia en Humanismo y Liberación, una agrupación universitaria de la democracia cristiana que dirigía Carlos Aullero, encontró el proyecto que iba con Elia. En 2003 se sumó al partido Compromiso para el Cambio que estaba armando líder carismático Mauricio Macri. Mauricio. De entrada militó en el PRO. Sí. 2003 Macri era las viejas. Era un signo de pregunta. Las viejas del PRO. Era Boca. En el 2003 Macri era Boca. Sí, de una, no era político. Tenía bigote. No se sabe qué carajo quería. Me toca a mí. Ese mismo año se convirtió en legisladora y tuvo una destacada participación en la destitución de Aníbal Ibarra, por la cual Jorge Tellerman pasó a ser jefe de gobierno. ¿Se acuerdan? Sí. Yo me acuerdo que en esa primera elección, creo, o después, Macri fue con candidato a vicejefe de gobierno Rodríguez Larreta. Y era Rodríguez Larreta todavía no muy... ¿Conocido? No muy conocido. ¿Fue vicejefe? No, él fue... ella fue vicejefa. Sí. Pero él no fue vicejefe. Él fue jefe de gabinete. Sí. Pero primero lo ponía él. Y él todavía era muy derechoso y no lo sabía contener. Sigue siéndolo, pero hoy lo sabe contener. ¿Quién era derechoso? Tiene un problema de incontención. Rodríguez Larreta. ¿Incontención? ¿Era más derechoso? ¿Es más derechoso que Macri? Sí. No, es bravísimo. Claro, pasa que Macri es tonto. Eso es lo que tiene. Claro, Rodríguez Larreta te dice: no, lo que hay que hacer acá es matar a estas 50 personas. Claro, está ideologizado, sí. Rodríguez Larreta. Sí. Para y mal, lo ¿no? decía. Bueno, en 2007 saltaría definitivamente a la fama con el ascenso del PRO al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Mauricio y Gabriela tenían su eslogan: va a estar bueno Buenos Aires. Los globos llegaban a las ligas mayores de este increíble país. Un gran eslogan, hay que decirlo. Va a estar bueno Buenos Aires. ¿Pegó? Sí, pegó. Bueno. ¿Qué tiene que ser un eslogan? Pegar. Sí, es medio cachero, porteño, va a estar bueno Buenos Aires. Va a estar bueno, boludo. La con la que la pifiaron fue Vos sos bienvenido. Sí, sí. Sí. Pero era como para que entre nueva gente a votar al PRO. Para que entren las villas. Sos bienvenido a nuestro proyecto. ¿Se acuerdan que Michetti estaba en el centro de la campaña del PRO en ese momento? Mucho más visible que ahora. Ahora también está estuvo en el centro de la campaña. Sí, pero sí. Más o menos. No tanto como en ese momento. Ese momento era una locura. Michetti, Michetti, Michetti. Michetti, Michetti, Michetti. Galucho, Galucho, Galucho. Su tarea legislativa se resume en esta lista. Dos puntos. Votó en contra del matrimonio igualitario, en contra de la reestatización de YPF. Se abstuvo en la votación por la ley de fertilización asistida y estuvo ausente en el tratamiento de la ley contra la trata, la ley de identidad de género, la ley de muerte digna y la ampliación del voto a los pibes de 16 años. Merece un aplauso por la coherencia. Es anarquista. La coherencia. Viva la democracia. Qué bien. Barbaridad. Cualquier discurso o respuesta en Forra entrevista... Forra de lor. Mierda. Qué despreciable, claro. Sí, estamos en... La vamos a matar, así que imagínate que... Le vamos a decir la muerte, que no se malentienda. Es verdad. Cualquier discurso o respuesta en entrevista es lo más vacío que pueda escucharse en el espectro político. Dice lo que Maru Botana quiere escuchar. Eso es cierto. Es muy una buena definición. Hace poco circuló una versión de que en realidad caminaba. Sí, yo la escuché y la reprodujo mucha gente, sí. Incluidos periodistas de Página 12, sí, que sí, tengo sí, en mi sí. Muro. Pero como somos respetuosos y respetuosas, nos limitamos a desearle la muerte. Sí. Así, o sea, así. Que, lenta que se muera. Y dolorosa. Que se muera, no sé, de un infarto. Que no se muera de algo relacionado con su discapacidad. Claro, o que le agarra por ejemplo, algo que se ahogue, claro, en, un, no. En el mar, no. No, eso no. Sería una crueldad. Eso sería un paro, una ACV. Claro, algo que le puede pasar a cualquiera. Onda que la pise un tranvía. O que la pise el metrobús. Un asalto violento. Un asalto violento. Un asalto violento. Le estás deseando la inseguridad a Adela Michetti. Y sí, tanto que habla. Tanto que boquea que se muera, ¿no? Vos sabés qué, Macri para toda la vida si la matan a Michetti en un asalto. Sí, no, después no sé. Es verdad. Y el guasón. El guachón sale con la escopeta. Claro, no. Al guasón ya le decíamos la muerte, ¿no? Creo que sí. Igual se odian Michetti y el guasón. Claro, porque son el, la interna del PRO. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cuál es más de derecha, el guasón? El guachón es más de derecha pura. Esta es más buena onda. Onda Mario Vidal. Claro. Y más cercana a Macri también, en realidad, en ese sentido. El guachón, bueno, ya fue. La misma apreciación. Está ideologizado. Tiene más ideología explícita. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y esta viene de esa cosa de humanismo y liberación. Todas las pelotudes. Algún día vamos a hacer... Bueno, ya en el programa número 40 del año pasado... Sí, sí, estornuda tranquila. Hicimos las mejores muertes, pero podemos hacer una galería acá en el Olga, onda la sí. Barcelona. El paredón, podría ser más. El paredón, claro. Uh-huh. Con las muertes, los deseos de muerte más célebres de este programa, ¿no? Fíjense en nuestro Facebook, en este salmón pequeño burés ilustrado, la foto de Gaby Michetti que subimos, donde se puede apreciar una vincha muy onda norte argentino, mochilero. Le importa a la gente, sobre todo la que es medio indígena, que la verdad que dan ganas de pegarle un escopetazo. Sí, o un palazo en la cabeza directamente. Le acabamos de desear la muerte entonces a Gabriela Michetti acá por la Tercer Mon Radio. Escuchábamos Daft Punk, Veridis Quo. Sí. Si les gustó, bien. Y si no... ¿Es del nuevo disco? Bien. ¿Es del nuevo disco de Daft Punk? Creo que sí. Igual desconozco, estoy inventando. Está bien. Acaba de salir una noticia... Sí. ...en la Rock and Pop. Contanos. Que parece que quieren clonar... Uy, Tristán con la puerta, problemitas 8. Parece que quieren clonar a John Lennon. El objeto a subastar parecía un tanto morboso, pero lograron ubicarlo con facilidad. ¿Lograron qué? No entendí. No entendí el chiste. No importa. Lo van a clonar. Ah. Estoy nervioso y entusiasmado por la posibilidad de que logremos extraer una secuencia completa del ADN de John Lennon, confesó Suk, que parece que es un científico. Qué bueno. Si hay investigadores trabajando para descubrir la manera de clonar un mamut, la misma tecnología podría volver realidad la clonación de humanos. Decir que potencialmente tengo una pequeña posibilidad de volver a la vida uno de los más grandes estrellas del rock and roll es impresionante. Muy bien, como rapeaste la noticia esa. Estamos en otro orden de cosas, en comunicación telefónica con Patricio P., nuestro especialista en el mundo o internacionales. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo va, Manu? ¿Cómo va, chicos? Bien, todo bien. Hola. ¿Qué contás? ¿Dónde estás? ¿Estás en algún en el extranjero o en el país? No, estoy en el país, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Me parece muy bien. Nada más y nada menos. Un lugar muy bueno desde donde hacer una columna internacional. Foco de conflicto. Sí. Habrá conflicto, sí. Acá, saliendo de cursar. Y hablando con ustedes. Todo un honor. Bueno, me parece muy bien. El honor es nuestro, en realidad. Queríamos preguntarte qué pasa con el bardo de Egipto, que parece que están matando gente a mansalva. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, el bardo de Egipto empezó en 2011, cuando Mubarak lo bajaron. Es una buena expresión, porque en realidad fue la gente, los egipcios, los que salieron a la calle a decir basta por una serie de cuestiones que ya eran como bastante obvias. Un tipo que estaba hace muchos años en el gobierno, en el poder, que digitaba todo y demás. Sí. El tema es que esa revolución quedó inconclusa. Fue parte hoy, de las famosas las primaveras árabes, la primavera árabe. Parte de la primavera árabe, que el otro día creo que, no sé si fue Fisk o quien otro más, dijo que ya se estaba convirtiendo, no, lo dijo Lee Anderson, que se estaba convirtiendo en un invierno árabe. Claro. O sea, ya como que cuesta ver la salida, y lo que está pasando en Egipto es algo obvio. Cuando se les dio la oportunidad de tener un sistema democrático, no un sistema democrático, sino elecciones democráticas para elegir a alguien, bueno, ese presidente duró un año. Y hoy estamos viendo esta guerra entre el ejército, que siempre fue el peso fuerte, más allá de Mubarak, o del dictador de turno, o del presidente de turno, siempre militares, contra una población muy importante que es islámica, es islamista. A ver si te puedes ubicar en un lugar donde haya señal. Sí, porque se nos corta, Pato. ¿Me están escuchando bien ahora? Ahí mejor, ahí mejor. Bueno. Decías entonces, no, decía, que hay como siempre dos bandos. Va, en realidad ahora están, por un lado las Fuerzas Armadas, que son las que están gobernando actualmente, digamos. Sí, las que gobernaron en realidad toda la vida. O sea, Mubarak, que también es el del ejército, claro, militar, Sadat, Nasser, eran todos del ejército. El tema es que siempre fue un ejército laico y siempre fue una élite la que gobernó. Ahora, cuando hubo elecciones libres, la mayoría de los egipcios eligió a un islamista que además no tenía nada que ver con el ejército. Entonces lo que se planteó para el ejército es decir, bueno, los milicos dijeron, vamos a gobernar nosotros o le vamos a dar el poder real a alguien que puede darle el poder a una parte del pueblo. Entonces lo que se encontraron es con los islamistas, que no es otra cosa que la lectura política del Corán. Claro. Durante toda a lo largo de la historia, como estaba prohibido cualquier tipo de ideología, lo que hacían era leer el Corán en clave política. Y lo que sería un comité de base, para ellos era una mezquita. Un poco también lo que pasó acá con la teología de la liberación, ¿no? Como leer el Evangelio, la Biblia, en clave política. Bueno, eso es el islamismo, leer el Corán en clave política. Y el tema es que el ejército no quiere renunciar a su poder histórico, y bueno, lo que estamos viendo ahora, o sea, ya casi 2.000 muertos en muy poco tiempo. O sea, el ejército está dispuesto a masacrar a quien tenga que hacerlo para poder seguir en el poder, controlando el poder, que nunca dejó de hacerlo. ¿Qué los hermanos musulmanes están, forman parte, ¿no? Son uno de los actores principales de este sector islamista. A ver, los hermanos musulmanes es un conjunto, una cofradía, como se llama, es un movimiento en realidad. Y lo que hicieron fue llevar a Mursi a través de un partido que es el Partido de la Libertad y la Justicia. O sea, crearon un partido político, como sería su brazo político, para llevarlo a la presidencia. Sí, los hermanos musulmanes tienen mucho peso. De hecho, muchos están encarcelados, a otros los mataron, a otros les mataron familiares. O sea, la hermandad musulmana está perdiendo mucha gente, no solamente en las calles, sino muchos líderes propios. Entonces Mohamed Mursi, el presidente depuesto hace poco, es perteneciente al islamismo y no es de la línea de los militares. No es de la línea de los militares. El tema es que pareciera que hay dos bandos muy marcados. Sí. Lo que quería hacer Mursi era islamizar un poco una sociedad que, si bien en su mayoría es islámica, no es totalmente islámica. Entonces era como una versión del islam hacia toda la sociedad. Por otra parte, cuando llegó al poder, le dijeron, mirá, tenés problemas económicos, lo sentaron con los señores del FMI, le hicieron firmar un par de tratados, de pactos para que les manden guita, y bueno, digo, si vos te pusiste hace un par de meses nomás a un tirano que te quejabas porque había posibilidades de progreso y ascenso social, hay muchos jóvenes sin trabajo, sin educación, esto está aplicando económicamente casi lo mismo, y es con el agravante que a nivel social quiere fortalecer el islam en un país con diversidad religiosa, por lo menos con cierto laicismo que es una de las características de Egipto dentro del mundo islámico. Y por ahí lo que más llega por estos lares es la cuestión de las muertes, digamos. Todas las muertes son de alguna manera responsabilidad de las Fuerzas Armadas o está mezclado, o es una... Sí, a ver, pueden haber armas del lado de los hermanos musulmanes o de los que se están manifestando, pero bueno, el ejército es un poder del Estado. Claro. Y son los que masacraron a la mayoría. El tema es si Estados Unidos va a seguir mandando armas o ayuda financiera para comprar esas armas. Al momento, la estrategia de Estados Unidos es no reconocer los golpes de Estado, porque si lo hace, ellos tienen una ley a través de la cual no pueden financiar a gobiernos de facto o gobiernos que surgen de un golpe de Estado. Entonces Estados Unidos no lo reconoce por ese motivo, claro, porque terminaría la ayuda militar a Egipto, que además es un país clave en Medio Oriente. O sea, acá Egipto, yo diría que había un quilombo importante entre lo que es África del Norte y Medio Oriente incluido. No te olvides que está muy cerca de Palestina e Israel. Claro, siempre jugó un rol medio de árbitro, ¿no? Ahí. De árbitro, totalmente. El tema es que ahora, como Estados Unidos y Europa amenazaron con endurecer las medidas, surgieron las tetromonarquías, Arabia Saudita, Qatar. Ellos tienen el dinero suficiente como para seguir financiando al ejército. O sea, muertos se van a seguir sumando y cada vez más, porque las armas no van a faltar. Y el ejército está dispuesto a controlar la situación de cualquier forma. A ver, desalojaron una plaza y mataron a más de 1,000 personas. Sí, claro. Sí, se nota que no tienen ningún prurito en utilizar cualquier tipo de metodología. No, para nada. Entraron a mezquitas, que son lugares sagrados también, a matar gente, a bombardearlos. Entonces, a ver, para el ejército no hay límite. O sea, van a masacrar lo que tengan que masacrar hasta que la situación vea que se salga. Pero, a ver, es muy difícil porque, ahora lo que hizo Mursi fue poner a la luz la cantidad de islamistas que hay y el intento de crear algo a partir del islamismo como forma política. Claro. Che, Patricio, estas situaciones donde el ejército masacra desde el Estado a gran cantidad de gente remiten a la situación complicada que también se vive en Siria en estos días y desde hace unos años. ¿Qué es lo que está pasando por allá ahora? El tema de Siria es medio difícil por la información que nos llega. A ver, la oposición siria está compuesta por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que es una organización, al parecer, bastante confiable, que dice que hay armas químicas, que el Estado, Bashar al-Assad, que es el presidente, sí, jefe del partido, el Estado es él, uh-huh, es la familia al-Assad, está usando armas químicas. El tema ahí es todavía más difícil, porque al-Assad es el hijo de un expresidente, es un tipo que controla todo, es un tipo que pertenece a una minoría dentro del Islam, que está bastante... ¿Se cortó? Se cortó la cámara. Ahí no te escuchamos. Hola, Pato, se corta. Hola. Hola, Pato, se cortó la comunicación. Oh. Creo que perdimos señal. Qué momento radial, igual, cuando se corta la comunicación. Siempre se corta la comunicación. Sí, por eso me hace sentir, sí, como un poco orgulloso. Y incluso siempre llenar el bache es como una habilidad de los locutores. Sí, a qué ver, bueno. Pongamos en demostración nuestra habilidad. No, hay una nota que escribió el mismo Patricio P. Está bien, Emanuel. No, por eso digo, Manuel, no voy a demostrar mi habilidad porque no la tengo. Entonces recomiendo a los oyentes y las oyentes que se metan a letercermonde.com. Hay una nota que escribió el propio Patricio P, con quien estábamos hablando recién, sobre Egipto. Egipto, sí, ¿por qué no fue un golpe? Yo la tenía acá, estaba mirándola. Justamente. Salió el 8 de agosto. De agosto. Sí. Y bueno, y nos quedamos medio con la intriga de qué es lo que pasa en Siria, porque... Sí, la presunción de utilización de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad, lo quería decir. Pero bueno, a investigar, gente. Sí, otras notas salieron en letercermón.com. Estaría bueno que la gente lo visite, si tiene ganas de informarse, de conocer otras ideas, otras opiniones, otros estilos de pensar. Manel, ¿qué es letercermón.com? Letercermón.com es un portal en el espacio virtual, sí, en la red de redes, en la internet, donde subimos cada día una nota con diferentes secciones, no sé qué más. Creo que es eso. Creo es que, eso, ¿no? Creo que cierra. Lo estoy viendo acá, estoy en el sitio, me metí, soy una de las visitas. Letercermón.com. Leo las secciones: espacios culturales, cine, crónicas pincharratas, aguafuertes triperas, internacionales por Patricio P. Crónicas. Tenía que hacerlo. Dibujos sueltos, género por la famosa diva Provencín y política nacional, por ejemplo, con Tomás R. Hay mucho ahí adentro. Otro consejo que les voy a hacer es que se metan en la nota, que en realidad es un refrit que sacamos ayer nomás, de Provencín con respecto al uso del preservativo femenino, y hay una invitación a que firmen un petitorio, ¿no?, en el sitio que ahora ha cobrado visibilidad, change.org. ¿Qué onda change.org? Me suena... Medio militancia light, sí, ¿no? Sí, medio light me suena, pero... ¿Qué sé yo? Si uno firma un petitorio en change.org, puede llegar a cambiar el mundo. Es como el mundo empieza por ti. Y por ahí la juntada de firmas, es como la juntada de firmas online, ¿no? Eso es un poco la idea. Sí. ¿Qué crees que revivan a John Lennon? Y si por ahí lo reviven y hace otro change.org a John Lennon. No lo iban a revivir, lo iban a clonar. Que no es lo mismo. Claro, es cierto. Es, no sería John Lennon, sino... sería un clon. Un clon. ¿Y nacería desde bebé? ¿Y formaría los Beatles? ¿Y sería una persona normal? ¿Y sería exitoso y saldría con Yoko Ono? ¿Qué onda los clones? Y parece que todavía lo hicieron con animales nada más. La oveja Dolly, que la oveja Dolly, se murió... la vaca Rosita. La vaca Rosita. La vaca Rosita. Dolly se murió de vejez prematura. Sí. Y bueno, no salen perfectos, chicos. No. Así como la fertilización asistida trae al mundo muchos trillizos, la clonación... Así como las impresoras 3D todavía no funcionan del todo bien. Claro, pasa con todo, pasa en las mejores familias. ¿A quién clonarían? Uy. Bueno, ya tenía que ser ya la respuesta. A Fidel Castro, que nazca de vuelta. Dictadura para todo el mundo. Al Che, ¿no? Pero al Che, lo que pasa es que el Che se va a mandar alguna. Se va a ir a Siria. Se iría a Siria ahora, por ejemplo. Mucha responsabilidad, además. Imagínate verte en todas las reuniones. Como a Moretti. Imagínate si ahora tuviésemos el Che. A Moretti podemos clonar. Tenemos al Che. Al Papa Francisco. Sí. A Messi. No, insoportable. Sería, o sea, chao. Basta. A Evita podríamos clonar, Che. ¿No? Sí. Sí. Que le pegue un par de sopapos a Cristina. Estaría muy bien. Al alien. Podemos al clonar alien. Al alien. Clonemos al alien. Tenemos un problema con los gestos hacia el operador. Sí, son las 9 y 35 de la noche. Si ustedes arman un círculo con su dedo pulgar y el que le sigue, es un gestito de idea. Eso es todo todo piola. Sí, sí. El operador pasa un tema. Así que háganlo en sus casas y van a ver que funciona. A ver, a ver. Háganlo. En 3, 2, 1. Escuchábamos You're Wondering Now de Amy Winehouse. Y seguimos acá por Retro Sermón Radio. Estamos al aire, aunque la luz no lo indique. No. Nos abandonó el operador y tuvo que salir de emergencia Patty Mayonis, que nos está operando en este momento. Le mandamos un saludo muy grande a Patty Mayonis, que nos opera desde el otro lado de la pecera. Hacemos un llamado a la solidaridad para que Aymar, que es nuestro operador, se apersone si en el estudio. Estás escuchando la radio, Aymar, sí. Apersonate. Son las 10 menos 20 de la noche. Ahí llegó Aymar, ahí volvió. Qué bien. Qué bien. Pero bueno, nosotros somos... Te la diste vos también. No, viste no. Que no es fácil. Te estaba invitando. Caí. No, sí, porque le contamos a la audiencia que no puede ver porque todavía no salió, no se aprobó en la asamblea de Radionauta la moción para que pongan camaritas para que salgamos además por, sí, mira, por el canal de... Si gana Massa, en cualquier momento hay una cámara de seguridad acá en la radio. Nosotros saliendo en vivo. Hola, volví. En fin, lo que quería decir es que Tristán, las dos veces que se fue del otro lado de la puerta de la pecera, tuvo algún inconveniente con la puerta. Se la dio, digamos. Una sí. Me la di en la jeta y otra medio con el hombro. Ustedes... La jeta, y señaló hacia el oído. Sí, sí. Me la di en la jeta. Hay un problema de dislexia anatómica. Ustedes, porque la oyentada se imagina la radio, tres personas, somos tres, ¿no? Sentadas, tranquilas, que no se mueven. Y que, no. Que escuchan a los entrevistados constantemente y que están constantemente sobre el micrófono viendo qué bocadillo meter. Nosotros nos movemos bastante, sí. En realidad. No, y antes nos movíamos más. Es verdad. Íbamos sí. Hasta afuera, todo, al sí. Baño. Estamos mejor ahora. Estamos mejor. Che, y otra cosa que la gente que siempre que viene al estudio, el público, el denominado público, sí. Siempre se sorprende cuando entra a la radio. Che, está re buena, como que se deben imaginar como... No dan ni dos pesos. Un buzón. Sí, es verdad. Un buzón de castigo. Repudiamos la condena a Fernando Esteche y Raúl Escano, dice acá un comunicado. Sí, nos tuiteó Fernando Esteche, dice a Robert Sermon, como somos nosotros. Corte Suprema confirmó nuestra condena por causa Sovich. 5-2. Ahora especulan con el momento más oportuno para detenernos. Bajón, tremendo. Bajón es criminalización de la protesta, ¿no? Es tremendo porque Sovich sigue impune por el crimen de Carlos Fuente Alba y... O sea, es claro, digamos, el posicionamiento de la justicia cuando tiene que tomar cartas en el asunto de la protesta social, pero no cuando funcionarios del Estado, digamos, asesinan militantes sociales. Claro, sobre todo porque, a ver, podemos hacer una analogía entre la condena a Esteche en el sentido de que no estaba presente cuando fueron los disturbios que se armaron el día de Fuente Alba y se lo acusa de autor ideológico, en realidad. Y Pocasovich no, si él tampoco, o sea... Claro. Como la misma... Sí, es lo mismo. Y aparte siempre, cuando se trata de crímenes políticos, siempre se tarda mucho más en juzgar esta idea de que hay crímenes ideológicos y los asesinos materiales, digamos. Claro. Pero los ideológicos, digamos, en un punto son los que deberían gestionar esas policías que mandan cualquiera. Son los sí. Que tienen que dar las órdenes. Y si das las órdenes... Bancate la pelusa. Tú eres el máximo responsable político. Si das las órdenes, bancate la pelusa. Sí. Exactamente. Sí, es verdad. Hay muy poco. Bueno, de hecho, el avance en el juicio de Mariano Ferreira fue la condena discutida. Sí, era un sindicalista, no era un funcionario de gobierno. Claro, es verdad, es diferente también. Funcionario de gobierno presos en este momento. Un gobernador. O sea, un funcionario de gobierno, gobernador. O sea, no un intendente del pueblito de la Loma del Orto. Sí. Un saludo a toda la gente del MPN, por favor, ¿sí? Se viene el bigotazo. Bueno, repudiamos la condena sí. A Esteche y Lescano y nos solidarizamos con la causa y que vaya preso Sovich. Y un abrazo a Fernando que siempre nos tiene de referentes para estudiarnos sí. Cosas. ¿Por qué? Es la pregunta. Y bueno, algo habremos hecho. Nos tuitea acá, cambiando de tema, volviendo a la banalidad del mal, que Pechugas la Rus sospechaba que había olor a chivo en el estudio, y nosotros le queremos decir que no se confunde mucho. Porque antes pero no necesariamente es 100% responsabilidad nuestra. Igual no. cuando entramos y estaba una tarde cualquiera, OJ acá adentro. UTC dejó el ambiente un tanto viciado. Podríamos no decir otras cosas. Sí, sí, es un eufemismo lo que acaba de decir Tristán. Sí, sí, sí. Un saludo a toda la gente de UTC, muy querida. Sí. Estas son las 5 mejores noticias de la semana. ¿Qué te haces el director de la orquesta, Basile? Escuchábamos el separador de las buenas noticias. Vamos con las buenas noticias. La primera se llama tibia estatización pospaso. Es un paso más hacia la estatización de los trenes. Inventé. El Estado pasará a partir de hoy a tomar el control de las líneas Belgrano Sur, San Martín y Roca. ¿En serio? Sí. No sabía. Es chicos, re bien. Sí, igual sigue la noticia. Bueno, perdón. No, déjenme alegrar. Voy a ir pasando por diferentes estados emocionales. Me parece que los muy voy a ir comunicando bien. Me parece muy público. Bien. Bueno, hasta ahora se estatizó el Belgrano Sur, San Martín y el Roca. Abrimos. Vamos, mierda. Ganamos las PASO. Ahí sí que ganamos. Bien, me pongo el overol. Vamos, Maretti. Será una resolución que saldrá en el boletín oficial firmada por el ministro del Interior y Transporte, Floppy Randazzo. Los tres ramales a cargo de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria y de Emergencias, UGOFE, quedarán en manos de dos sociedades del Estado, SOFCE y ADIF. Qué nombrecitos, ¿eh? Sí. Pero se trata de una estatización parcial. Oh. Aguante el 51%. Ya que seguirán siendo operadas por el grupo Ragio, Metrovías y Ferrovías, y el grupo EMPA, de Gabriel Romero. Los salarios de los trabajadores seguirán por cuenta del Estado. Ah, somos unos pelotudos. Claro, el Estado paga las cosas y después la gente se lleva la guita. Hay como inicio de las... De las FASO. De las prerrogativas, de los... para que se estatice completamente. Como que no se estatizó... Ahí sigue. Sí, Pati, los salarios favor. De los trabajadores seguirán por cuenta del Estado, por si les queda alguna duda. Según la norma, comenzó un plazo de 90 días para ordenar... No, boludo. Nanel, cállate la boca. Según la norma, comenzó un plazo de 90 días para ordenar los contratos de los traspasos de la UGOFE y la Sociedad del Estado, SOFCE y ADIF, a fin de lograr un marco jurídico más favorable al Estado para una futura estatización. Van como allanando el terreno. Sí, van allanando el terreno. Qué lástima que no está Tomás R. acá para allanarnos el terreno a nosotros, que claro, de trenes es sabe locomotora. Y mucho. Sí. Tomás R., la locomotora de Tercer Mundo. Este dato muestra que la medida no generará ningún beneficio visible para los usuarios, aunque deja abierta una puerta para que finalmente comience a notarse la presencia del Estado en una planificación integral del transporte. Por otro lado, también se dio a conocer que se tomará la misma medida para el caso del Sarmiento y el Mitre, aunque no se dieron precisiones sobre cuándo se tomará la medida. Sí. O sea, como que podríamos decir que es un avance porque en un punto pasa a ser como mitad propietario y deja de subsidiar al pedo. O sea, si sos propietario no es lo mismo que subsidiar. Son dos cosas diferentes. Y aparte, porque se supone que podríamos un escapismo hacia la estatización. Sí. Ponele. Y además, lo raro es que no hayan hecho tanta laraca con la cuestión. No salió sí, en todos lados. Salta Moyano a la nariz. A estatizar. Moyano, o sea, si se la van a jugar en serio, van por los de carga. No van a hacerlo. Eso sí, es lo que pero los hacer. De carga están re desmantelados. No sé si se puede hacer un sistema bien piola de carga hoy en día. Debería hacerse. Sí, de que debería hacerse. Debería hacerse porque si no hay que llenar el país de autopistas. Igual, no, bueno, pero digo, en principio, por la cuestión de la, del, de las muertes. De las muertes, sí. De la tragedia de Once, etcétera. En un arranque de menemismo, voy a afirmar que estatizar por sí mismo no es necesariamente una buena noticia si no se acompaña en este caso por un plan integral, como decía la producción, donde el transporte público se ha tomado como una prioridad, sobre todo en vista al bienestar de los pasajeros. Sí, yo leí también que quieren hacer una... cambiar todos los vagones, ponerle una movida... Bueno, lo que pongan, sobre todo, la guita que hay que poner para hacerlo y que desmantelen las mafias que esa guita se la no, chupan todo el tiempo. No, igual eso, poner la guita. Pero si la guita la sigue poniendo el Estado, en un punto no sirve de nada. Porque acá los que terminan ganando y porque siguen manejando los trenes como el orto son las empresas privadas que gestionan mal y encima con subsidios del Estado. Sí. Esas son las que tienen que invertir. Pero no lo van a hacer. Bueno, obvio que no lo van a hacer. Públicos, el Estado es el único que puede llegar a invertir esos montos. Lo que tiene que hacer el Estado es apropiarse de todo el sistema y poder manejarlo él con, justamente, no con los beneficios para grupos empresarios en la mina, sino con el bienestar de los usuarios. Claro, o sea, si está privatizado, bueno, sé más controlador, o sea, tener control sobre las empresas que controlan los trenes. Y si lo mismo si vas a estatizar más todavía, pues vas a estar a cargo, digamos. Pero bueno, se supone que le dieron un changüí a Metrovías y a Ferrovías y a EMEPA y no pasó nada. Y ahora se vendría la estatización, a lo mejor como algún golpe de efecto para octubre. No sé. ¿Quién te dice? La segunda buena noticia de la semana es bailando desnudo en el avión de Merkel. ¡Apa! La policía alemana investiga a un hombre de 24 años que logró burlar la seguridad e ingresar en el avión de la canciller alemana Angela Merkel, que permanecía aparcado, claro, menos mal, pues, en un sector es difícil si no subirse a un avión y sí, andando. Caer justito ahí a la puerta. El otro día un amigo me dice, dicen que en algunos aeropuertos privados, si vas ahí y pedís, te llevan a Uruguay gratis. Incluso... Muy bueno. Y lo vieron con cara de, no va a pasar. Me dijeron que sí. ¿A dónde tenés que ir? A ciertos aeropuertos privados. Muy bueno. No sea Pilar, ponele, qué sé yo. Mirá vos, che. Mirá si que... circula y la gente cae en serio. Me dijeron que si venía acá y preguntaba. Hay que decirle, un dedo aéreo. Hay que mandarlo a Tomás R, que haga una nota. Que vea si puede viajar a Uruguay, sí. A dedo avionístico. Periodismo real, periodismo de aventura al Uruguay. Bueno, en fin, este hombre se metió en el avión de Merkel, que estaba en el sector militar, presentado por las Fuerzas Armadas en el aeropuerto de Colonia, no Colonia Uruguay, sino... Porque digo, porque acabamos de mencionar Uruguay, a lo mejor no, no, presta la confusión. No. Colonia, Alemania. Colonia, Alemania. El hombre, identificado como Volkan T, sorteó los controles argumentando que iba a una boda. Pero qué es un chiste esta noticia. Una vez adentro del avión, alcoholizado y bajo los efectos de la marihuana y las pastillas de éxtasis, se desnudó y vació un extintor de espuma en la cabina de pasajeros y bailó. No, no, Volkan es un genio. Muy bueno. El hecho ocurrió el 25 de julio, hace un mes casi, pero trascendió ayer en Berlín. Se estima que el descontrolado raid en el interior del Airbus 319CJ causó daños por 100.000 euros. No, exagera. El hombre logró accionar varios botones de los mandos del piloto y activó el tobogán inflable de emergencia. Muy bueno. Qué muy bueno, bueno activar el tobogán inflable y mandarse de frente mal. Qué buena movida. Gracias, Chilotes, dice la tercera buena noticia. La Corte Suprema de Chile autorizó hoy la extradición del ex juez argentino Otilio Romano, quien se fugó al país trasandino al ser destituido en 2011 por amparar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. Luego de la decisión del máximo tribunal chileno, Romano podrá ser extraditado a la provincia de Mendoza para ser juzgado finalmente por 34 delitos de privación ilegítima de la libertad con desaparición de personas, otros 26 casos de privación ilegítima, 36 hechos de tortura, allanamiento ilegal y denegación de justicia. Heavy. Está hasta las tetillas Otilio Romano, bien por los amigos del otro lado de la frontera. Del Chile. De Chile, po. Solidaridad en Europa del Este. Se llama la... Cuarta buena noticia. Autores anónimos pintaron de rosa un monumento al ejército soviético en Sofía en conmemoración del aniversario de la primavera de Praga en un aparente gesto de disculpa. Residentes de la capital búlgara descubrieron el miércoles por la mañana que las figuras de los soldados soviéticos estaban pintadas. Una inscripción en búlgaro y checo en la base leía: Bulgaria se disculpa. El 21 de agosto de 1968, ejércitos de 5 países del Pacto de Varsovia, la entonces Unión Soviética, Polonia, Hungría, Bulgaria y Alemania Occidental, invadieron Checoslovaquia para eliminar las reformas democráticas. Alemania Oriental, debe ser. Las reformas democráticas conocidas como la Primavera de Praga. Los invasores mataron 108 personas e hirieron de gravedad otras 500. Bulgaria, que marcharon al lado de la Unión Soviética durante décadas, fue el primer país en insistir en la invasión y el último en disculparse formalmente por su participación en 1990. Y ahora una pintada rosa se disculparía por un estado. Está bien, vamos. No, bien. Claro, es una disculpa popular, una disculpa desde abajo. Está bien. Al pueblo. Nosotros vamos checo a hacer una así con Chile. Perdón, ahí en el monumento de O'Higgins. No, con Paraguay. Con Paraguay, con Bolivia. A Bolivia, ¿qué le hicimos? ¿Qué le hicimos? Le robamos una partecita de arriba, chicos. Nah, pero nada comparado con Chile y con Perú. Ellos nos robaron a nosotros. Buah. Acá el chauvinismo se puso. Ellos nos robaron. Vos fíjate lo que era el virreinato del Río de la Plata y lo que es ahora. Lo estoy estudiando, ¿eh? Y no entiendo una goma. ¿Eh? Ellos nos robaron. Potosí es Argentina. Arte contemporáneo es... No, es mentira igual lo que estoy diciendo, ¿no? Por si queda alguna duda. Arte contemporáneo es la próxima y última buena noticia de la semana. La señora Cecilia Jiménez. Genia. Que hizo reír a medio planeta hace un año tras restaurar, entre comillas, ¿no?, al Eche Homo de una iglesia de la pequeña localidad española de Borja, obtendrá la mitad de los beneficios generados por la utilización comercial de su extravagante imagen. Encima ganó guita. Pero se va a llenar con de pala, dinero. Con pala. En el último año, unos 57.000 visitantes pasaron por el santuario de Nuestra Señora de la Misericordia para fotografiarse junto al Cristo desfigurado. Quiero restaurar algo yo también. Así. Según la fundación benéfica que gestiona la iglesia. Esta fundación, propiedad del Ayuntamiento de Borja, comenzó a cobrar un euro, O sea, bueno, la aclaración. Bueno, depende de la cotización. 10 pesos, entre paréntesis, pesos, dice $1.4. Ponele. ¿En qué planeta estamos? ¿En qué país estamos? A cada visitante, el alien. ¿El alien le fue a visitar a Leche Homo? ¿En qué fuiste, alien, a Leche Homo? ¿En qué fue? En nave espacial. ¿Y vos por qué impostás la voz? Si supone que vos... Porque es un traductor que sea, boludo. Tengo que ser fiel. Ok. ¿Y qué te pareció Leche Homo, alien? Una obra realmente impactante. Estamos con el alien del caso Roswell. Pero voy a terminar de leer la última buena noticia. Los verdaderos beneficios para esta mujer pueden venir de los derechos de utilización de la imagen en objetos tan variados como botellas de vino, tazas de café o camisetas. Había un montón de remeras, había vivido con una explosión de remeras con la cara de Leche Homo ridiculizada. Yo me quise disfrazar de Leche Homo, pero es muy complicado. ¿Qué? Querías pintar la cara de negro y corrértela un poco. No, medio con goma espuma se puede llegar a hacer. Ah, sí. En virtud de un acuerdo que se firmaba ayer, Jiménez, Cecilia Jiménez, obtendrá el 49% de los ingresos por marketing y el resto irá a la fundación que gestiona la iglesia. Muy bien, la hizo bárbaro. Qué bien, ¿eh? Qué bien que la hizo Cecilia Jiménez, che. 9:55, chicos. ¿Qué podemos restaurar? Algo que esté roto, que se precisó restaurar. Algo que esté acá, no me digan el la transmisor Mona Lisa. De Radionauta, por favor. Y lo vendemos. Y después cobramos. Sí, hacemos remeras con el transmisor de Radionauta. 50% para nosotros, el 49% para DTL. Qué bueno, nunca lo vi yo. Nunca vi el transmisor. No, yo tampoco. ¿Cuándo podemos ir a verlo? ¿Hay visitas guiadas? ¿Al transmisor? ¿Al transmisor, Parece Aymar? Que está precintado. ¿No? Hay un peligro. Hay que hablar con el presidente de Olga. ¿Qué está en el octavo? Sí, está presentado por las fuerzas de seguridad de Olga Vázquez, la Guardia Roja. Nos pusieron la cortina del Chauchis. Del Chaito. El Chaito. Oh. ¿Por qué en un momento se empezó a decir Chaito para saludar? ¿Quién dice habrá? Chaito. ¿Nunca chateaste y pusiste Chaito? No, yo nunca. No. Entonces era de San Martín. Te mintieron. Tristán asintió con la cabeza y después de manera descarada dijo no. No sé qué carajo me sentí. ¿Vamos a mandar a brindar por gente? Dale. Ay. Yo brindo claramente por Cecilia Jiménez, la autora de Leche Homo, que me parece una obra de arte de las mejores de este siglo. Yo voy a brindar por Volkan T, el hombre que entró descaradamente al avión de Merkel y bailó en ácido y en alcohol y después se tiró por el tobogán inflable. ¿Y el alien va a brindar por alguien? Por este hermoso planeta lleno de humanos increíbles. La verdad es que me quiero quedar a vivir aquí. ¿Pero vienen son de paz o vienen con armas de destrucción masiva? Depende de cómo venga la movida. Perfecto, bueno, gracias a alguien por venir a visitarnos. Pará. Yo quiero brindar por Will Smith. Bueno, perfecto, Patti va a brindar por Will Smith. Aymar, ¿vos querés brindar por alguien? Una placenta, qué bien, qué rico. Una empanada, va a brindar por las empanadas. ¿Qué dice? Ah, por la restauración del Leche Homo. No, del transmisor de radio. Ah. Bueno, esto es todo, amigos y amigas. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas. A las 20 horas, como siempre, desde las 20 hasta las 22, por acá, por LTM Radio, Radio Nauta FM 106.3. Chau.